del campo y de la ciudad, les saluda este miércoles 25 de febrero del 2015. El día de hoy, en el calendario mexicano, corresponde a Chignahui Osomatli, nueve mono. Chignahui Osomatli. Hoy es luna creciente para aquellos que vayan a podar sus arbolitos. Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos, muy serio, muy puesto. Sergio Canales ya anda también puestísimo por acá. Y Juan Antonio Vázquez no ha llegado, pero no debe tardar a asumir su apoyo funcional en la cuestión de los teléfonos. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les saludamos. Ya está Juan Antonio, así es de que si gusta usted hacer uso de el apoyo telefónico que nos proporciona, pues márquenos al 41-55-1060. 41-55-1060, o bien puede marcar el 01-800-080-1060. Por si acaso funciona. El día de hoy le recordaremos o le anunciaremos una triste noticia. Triste porque pues era un buen compañero, un buen férreo luchador campesino, don Félix Cerdán. Falleció hace un par de días, después de haber cumplido sus 98 añotes. Y eso es lo que queremos compartirle, además de algunas propuestas de invitados que espero puedan llegar. Y estos nos hablarán de Xochimilco. En la parte musical tenemos música poblana de diversas regiones del estado, y también, si acaso pudiéramos llegar a compartir patas arriba, la historia del mundo al revés. Luis Hernández Navarro escribió ayer a propósito de el mayor Félix Cerdán, no solo por su edad, sino por su rango militar. Así le puso el EZLN en voz del subcomandante insurgente Marcos. Le pusieron el rango de mayor. Y se volvió indio don Félix Cerdán a los 72 años. Y ya había caminado don Félix cuando estalló la guerra del EZLN contra el mal gobierno, que anunció que iban a ocupar el país y que había que entrarle a la boruca. Don Félix se sumó jubiloso, escribe Luis Hernández, a esta causa rebelde. En esas fechas, yo lo conocí un poco antes, pero en esas fechas ya andaba haciendo pues trabajo en agrícola, pero también político. Entonces, en esas fechas de los 94, fue a Chiapas a entregar el llamado, la llamada Declaración de Morelos, y ahí, en ese 94, fue declarado, o fue nombrado, mayor insurgente honorario del EZLN, y fue incansable don Félix. Una y otra vez explicaba a campesinos e indígenas en foros y reuniones que es necesario luchar por un cambio profundo del sistema autoritario y criminal del PRI, yo añadiría los demás partidos, que esto es lo que permite que se creen fortunas a costa del hambre y la miseria que sufre el pueblo, en beneficio de unas cuantas familias que se hacen millonarias. En cambio, debe empezar por uno mismo, pensando siempre en el beneficio de todos, luchando contra la mentira, la ambición y el egoísmo que impera también en los partidos de oposición. Ah, bueno, ya ahí los menciono también. Y en el corrido a Rubén Jaramillo que compuso José de Molina, también ya se nos adelantó hace unos ratos, que canta: está gritando la tierra herida por un cuchillo, porque le duele en el vientre la muerte de Jaramillo. Y el estribillo era: tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. En realidad, así es, Dios, Zapata y Jaramillo, pero la gente actualmente la canta como Che, Zapata y Jaramillo. A ellos se les sumó, a los 98 años de edad, el pasado 21 de febrero, el mayor Félix Cerdán. Me equivoqué, dije hace un par de días, no, pues hace 4 días falleció don Félix allá en el estado de Morelos, y después de haber sembrado, plantado toda una propuesta campesina y también política del manejo adecuado de los territorios, de la tierra campesina e indígena, pues que siga luchando el mayor don Félix Cerdán. ¡Firmes! ¡Ya! Vamos a escuchar algo de música. Le decía que traigo música popular poblana, y este es un disco que se realizó en homenaje a don Vicente T. Mendoza. Vamos a escuchar algunos sones. En Puebla también hay danza de los voladores. Vamos a escuchar algunos cortecitos de esta danza. Por favor, Raulito Núñez, sones de la danza de los voladores. Thank you. Estos hermosos sones de la danza de los voladores, muy nítidamente grabados, es el disco número 32 de la colección Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos un par de llamadas. Don Manuel Munguía, y una vez la paso, dice: saludo al señor Marco Díaz León y a su equipo. La oligarquía está feliz por los frutos de su reforma estructural. Y luego dice: señor mandatario, ¿y qué, los evasores de impuestos ya han depositado en algún paraíso fiscal una lana que asciende a 7.4 billones de pesos, más o menos la deuda de México, de los mexicanos, que no podemos ni debemos soportar? Que los neoliberales sigan abusando cínicamente, sin ninguna transparencia, en la administración del presupuesto. Perdón, en los últimos 3 años se han desviado más de 10 billones de pesos sin ninguna explicación. Perdón, con los cuales, esta lana, se podría pagar esa deuda. Sin embargo, secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores y demás funcionarios son protegidos y siguen actuando impunemente contra la patria. Ahora están llamando a la ciudadanía a que vote por ellos, lo cual es injusto en grado sumo por el gran desperdicio de recursos ante la insultante pobreza en la que vivimos la mayoría actualmente. A que vote por ellos, sí. Están llamando, pero creo que ya no hace mucho escándalo el llamado a votar. A las 6 nos van a soplar otro tambache de mensajes del IFE y a lo mejor de alguno que otro partido, que vamos a tener que tolerar hasta junio. Ni modo, parece que no se puede hacer otra cosa, porque a eso es a lo que se le llama actualmente en México democracia representativa, en lo que se agarran a cachetadas ahí entre los partidarios de los partidos. Nosotros seguimos aquí muy tranquilamente. Chinto Pérez, desde Cuernavaca, Morelos, nos llama, brindándonos una poesía para don Félix Cerdán, ahora que lo despedimos en el pueblo de Galeana, donde ha sido sembrado. Lo despedimos cantando y con himnos revolucionarios, con corridos revolucionarios, y nos comparte este pedacito de poesía que dice así: sin corbata, lujo ni holán, figura, dignidad, coraje, es lo que todo lo dan. Recordemos en homenaje al mayor Félix Cerdán. Vivencias, recuerdos, ensartan a la otra, nos hermanó el alma. Memoria astilló con historias de Emiliano y de Rubén Jaramillo. No es nada sencillo lo neoliberal serpiente, penetra, rasga, cuchillo, pero escudo consciente, repito, pero escudo consciente, eslabón de Jaramillo, historia que nos da, no miente, es don Félix Cerdán, en su vida, es vida lo consecuente. perdón. Es que ya ahí quedó muy apretadita el texto. Es don Félix Cerdán, es vida lo consecuente. Historia que nos da no miente. 5:22, está usted escuchando El Campo y de la Ciudad. Vamos a la música. Este es un vals interpretado por músicos poblanos y es Alejandra, por favor, Raulito Núñez. Alejandra, por cierto, interpretada con salterio, es un instrumento cada vez menos común aquí en nuestro México. Son 5 de la mañana con 27 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad, y tenemos un correo electrónico que nos envió Carlos Beas, coordinador de la Unión Campesina Indígena de la zona del Istmo, diciendo lo siguiente. Esto lo envió el 18 de febrero. Al celebrarse la audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por los abogados de Usisoni en favor del compañero Andrés Pérez Hernández, se confirmó que en la causa penal número 160-2014 del juzgado sexto de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, existen órdenes de aprehensión libradas en contra de Teófilo Virgilio Sarabia y de un servidor, o sea, de Carlos Beas. Se nos imputa el delito de privación ilegal de la libertad. La denuncia penal fue presentada por la licenciada Irma Maldonado, apoderada legal de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, a raíz de la movilización realizada por nuestra organización, Usisoni, el pasado 8 de julio, estamos hablando del año pasado, con el fin de exigir la liberación de los compañeros Enedina Vélez y Juan Carlos Flores, y en contra de los cobros excesivos de la energía eléctrica. Ese día, cientos de integrantes de Usisoni bloquearon la carretera transísmica y realizaron plantones ante dos oficinas de dicha empresa de clase mundial, la CFE, sin cerrar las mismas. En estas fechas se reunieron, en las fechas recientes, los abogados de Usisoni para definir la estrategia de la defensa. Y estaremos, dice, también definiendo la ruta política a seguir. Asimismo, el día de hoy se están parando al compañero Teófilo y ayer le entregaron a Carlos Beas la suspensión para evitar ser detenido. Esta es una muestra más de cómo la Comisión Federal de Electricidad criminaliza la protesta social, y este caso se suma al de los cuatro de Candelaria, al de los compas de Ixtepec y Juchitán, y al compañero Juan Carlos de Puebla, así como a muchos otros a lo largo y ancho del país. Agradece las muestras de solidaridad de nuestros compañeros de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Nueva York y de la costa de Chiapas. Hay nomás de Oaxaca, Nueva York, pasando por Chiapas. Esto lo envía Carlos Beas, pues qué bueno que consiguió su suspensión para evitar ser aprehendido. Otro compa luchador social. Ya son 5 de la mañana con 30 minutos y cachito. Escuche usted del campo y de la ciudad. Vamos a otro poquito de música. De música. Esta es una danza de tecuanes de tigres. Es la 8, por favor, Roblito. Sones de la danza de tecuanes en Puebla. Es extraño. Esto es más común en Guerrero, pero vamos a escuchar. Estos sones son de la marcha y son del comal, por favor. Thank you. Bueno, pues esto es danza de tecuanes, de tigres, pero en Puebla. Eso es lo extraordinario de este disco, música popular poblana, homenaje a don Vicente T. Mendoza, y es el número 32 de la colección Fonoteca del INAH. Doña profesora, nuestra amiga profesora Mercedes Macías Monroy, desde Chimalhuacán, nos llama invitando al noveno Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativas. Este se realizará el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, en Chalco. Y nos recuerda que sigue abierta la exposición de origami en la Escuela Primaria Antón Macarenco, allá en Chimalhuacán. Para más información, hay que marcar el 98-51-42-79, repito, 58-51-92-79, para más información. Y ahora sí, ya son 5 de la mañana con 36 minutos, es tiempo de pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito, por la paz con justicia y dignidad. Inicio a este servicio de el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 18 de febrero, el pintor Francisco Toledo recibió cientos de firmas de campesinos que se oponen al uso de maíz transgénico, pero también el presidente municipal de Capulalpan entregó un tambache con firmas y huellas digitales en contra del uso de maíz transgénico. Anunció Toledo que el patronato que fundó recorrerá más regiones de Oaxaca para llevar información. Es lo que nos dice la nota de Jorge Antonio Pérez Alfonso. La COFEPRIS, esta Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario, autorizó la importación de más de 135 líneas de organismos genéticamente modificados que afectarán la salud. Su consumo ha desarrollado 22 enfermedades degenerativas. Para esto lo denuncia la Alianza por la Salud Alimentaria y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, así como Semillas de Vida. Todas estas organizaciones advirtieron que frente a una crisis grave, aguda y drástica de salud, la COFEPRIS autorizó la importación de 135 líneas de transgénicos para consumo humano, como maíz, trigo, soya, canola, algodón, y pues todos estos se han mostrado que son una problemática seria para la salud. Y bueno, aquí en México ni nos ven ni nos oyen. Hemos exigido muchos mexicanos que se etiqueten los transgénicos. Habrá gente que no le importe consumir eso, pero a los que sí nos importa necesitamos saber qué es lo que estamos consumiendo. Son 5 de la mañana con 40 minutos. Continuamos con este servicio. La nota anterior de Matilde Pérez. jueves 19 de febrero, uno de cada tres niños nacidos en México en el 2010 tendrá diabetes. Uno de cada tres niños nacidos en México en 2010 tendrá diabetes. Alrededor de 2% de los adolescentes vive con la enfermedad, revela estudio, y aunque existe relación entre sobrepeso y obesidad, la alteración de los niveles de glucosa también se origina en malos hábitos alimenticios y el abandono de la dieta tradicional mexicana, como si la otra dieta, la chatarra y la comida llena de transgénicos y otros, y grasas y demás, pues ha provocado esta situación. Hoy que comieron tus hijos es una campaña de Alianza Alimentaria por la Salud de la Alianza por la Salud Alimentaria. Uno de cada tres niños en México en 2010 tendrá diabetes. Es grave, gravísimo esto. La nota de Ángeles Cruz. El viernes 20 de febrero, eurodiputados difieren de la verdad histórica, esta que nos dio Murillo Caram, sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Su postura choca en el Senado con lo expresado por priistas, la postura de los parlamentarios de la Unión Europea. Estos exigieron a diputados y senadores mexicanos ponerse del lado de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y cuestionaron la versión oficial, esta verdad histórica, ¿verdad? La verdad histórica. Y advirtieron que están conmocionados con el elevado número de desapariciones forzadas que ocurren en México cada día, toda vez que ello no es propio de un país democrático, sino de una dictadura. La nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Normalistas protestan violentamente frente al cuartel de la 35 zona militar allá en Guerrero, en Chilpancingo. Lanzan piedras y petardos y bloquean un tramo de autopista del Sol. Pues esto nada más va a irritar a los militares, a los milicos, y la verdad pues no les hace nada, piedrazos y cuetonazos. Pero bueno, es la indignación de la gente la que destacamos y la que nos lastima también. La nota de Sergio Campo Arista. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exculpa al PRI, el partido tricolor, de usar las tarjetas Monex para la compra de votos. O sea que no pasó nada, el fraude o el robo o la compra del voto de hace un par de años, no ocurrió, nadie vio tarjetas Monex. No se usaron para eso, dice el tribunal. Peña y su partido no incurrieron en financiamiento paralelo en 2012 con... bueno, es absurdo, pero así es. El señor magistrado Constancio Carrasco desechó todos los agravios presentados por los diferentes partidos y por la sociedad civil. Pues ni caso nos hacen. Eso dice la nota de Claudia Herrera Beltrán. El sábado 21 de febrero, los eurodiputados están exigiendo realizar una investigación exhaustiva del caso Iguala. Señalan que se podría solicitar apoyo económico para familiares de los normalistas y de los estos eurodiputados vinieron a hablar de algo que no conocen. Eso dice gente del PRI. No conocen, pero lo sienten más que ellos mismos, que los priistas. Es intolerante. Es intolerable, perdón, corrijo. Y la reunión interparlamentaria México-Unión Europea concluyó con un llamado de ambas delegaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto a no cerrar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta obtener certeza absoluta sobre el destino de las víctimas y la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales. Se insta al gobierno mexicano a que lleve a cabo una investigación exhaustiva y completa del caso de Iguala y persiga y condene efectivamente a todas las partes responsables de todos los niveles en consonancia con la legislación nacional y las normas internacionales, dice la nota de Andrea Becerril. Y dice Amnistía Internacional que nadie pretende desprestigiar o atacar al ejército mexicano. Como servidores públicos, sus miembros, los soldados, los militares, son objeto de rendición de cuentas, explica Amnistía Internacional. Por otro lado, alumnos y académicos del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, se reúnen con familiares de los normalistas de Ayotzinapa. La nota de Arturo Sánchez. Es imposible hablar de democracia aquí en México con 23.000 ausentes, al menos a cuestas. Esto lo dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y esta es una nota de César Arellano García. La desconfianza en la policía, y procuradurías es de 73% el rango de desconfianza de la ciudadanía hacia la policía, entre 79% y 93%, pues no hay confianza. Esto es más que evidente. Entre 2007 y 2013 decrecieron las fuerzas del orden, y por otro lado la población opta por hábitos de autoprotección, es lo que dice el informe titulado Política Pública de Seguridad. La desconfianza entre 79, 80 y 93%, o sea, uno de cada diez sí confía en la ley, en la tira. La nota de Roberto Garduño. Y sin aviso a la población indígena, consultan las empresas, que luego se cambian de nombre, sobre parque eólico allá en Juchitán, allá en tu tierra, Raulito. Un comité técnico y la Secretaría de Energía buscan demostrar que cumplieron, pero sin avisarle a los compas, a los realmente propietarios de los territorios. Informaron solo a propietarios de los predios donde se levantará la obra, pero no avisaron a la población en general. Eso lo denuncia la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco en nota de Rosa Rojas. Y salió una nota muy interesante también el sábado 21 de febrero sobre la lucha por el idioma náhuatl en el estado de Morelos, en San Juan Tlacotenco. Escribe más bien el profesor Lucio Cuevas, dice llevar 1000 palabras para entender el mundo. Me recordó a otro Lucio, también del estado de Morelos, Lucio Carpanta Barón, un buen amigo que nos venía a platicar aquí en Mexicano, un mexicano extraordinario y bello. Bueno, pues en Morelos lo siguen defendiendo, qué bueno. La nota es de Fernando Camacho Servín. El lunes 23 de febrero, crisis económica y desempleo elevan la informalidad en México. En nuestro país, 58% de la población económicamente activa subsiste mediante esa actividad, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. La actividad es la informalidad. Día con día se multiplican los puestos de venta callejera. Los hogares actualmente son nuevos centros de trabajo para aquellos que nos dedicamos a otros jales, es mi caso también. Y pues México en la informalidad. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y como lo informamos al inicio de este programa, murió el mayor don Félix Cerdán, ejemplo de la resistencia campesina en 1942. Don Félix, guerrillero y luchador social, junto con Rubén Jaramillo, falleció y nos recuerda que el Submarcos lo nombró mayor insurgente del EZLN. En la voz de uno de quienes le sobrevivieron, escuchamos: si Dios nos trae al mundo desnudos, sin ser dueños de nada ni de nadie, ¿por qué alguien puede ser dueño de la tierra o del agua y mandar sobre otros? Todos somos iguales a los ojos de Dios, se lee en el prólogo del libro Don Félix Cerdán Nájera, zapatista de los de antes y de los de ahora, que tengo entendido que escribió mi compa Ricardo Montejano. Pues un abrazo a la familia de don Félix Cerdán, ya descansó. Y la nota de este acontecimiento es de Rubicela Morelos Cruz. El domingo 22 de febrero, entrar en los cuarteles es un punto central del nuevo plan de acción de la Asamblea Nacional Popular. En esta asamblea prepara una jornada global de protesta para el próximo mañana, para mañana jueves 26 de febrero. Y esta reunión de la ANP, de la Asamblea Nacional Popular, fue encabezada por padres de los normalistas desaparecidos hace ya 5 meses. 5 meses. Y la nota es de Sergio Campo y Héctor Briceño. También del pasado domingo 22 de febrero, la empresa Mareña cambió su razón social. Para retomar proyecto eólico en Oaxaca, esta empresa, con su nuevo nombre que no veo dónde es, Eólica, ahora se llama Eólica del Sur, acelera consulta para concretar la obra, avalada solo por autoridades federales y estatales. Tras fallo de juzgado, se suspendió el plan de tierras comunales de San Dionisio hace 2 años, y por otro lado, organizaciones exigen apegarse a estándares internacionales, entre ellos el convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo, que nadie respeta en México. La nota de Diana Manso. El martes 24 de febrero, el día de ayer, por falta de una defensa adecuada, más de 8,000 indígenas están presos, dice la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga. En México hay más de 8,000 indígenas en el sistema penitenciario, recluidos en cárceles de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Distrito Federal, entre los más importantes donde hay tantos presos. Y todos esos son indígenas, aunque la señora Mayorga dice que se va a contribuir con abogadas y abogados bilingües para que contribuyan a la excarcelación de estos presos y particularmente de las mujeres indígenas, dice la nota de Ciro Pérez Silva. Y acusar a jóvenes activistas de robo es un modus operandi de las autoridades, por decirles así. Señalan abogados arrestos arbitrarios con delitos prefabricados, disque de robo, como es el caso de Jacqueline Santana y Brian Reyes, que ya tienen rato, desde el pasado 15 de noviembre están presos, acusados de haberle robado 500 pesos a un policía federal. Ya parece que le va a arrancar un pelo a un gorila. 500 pesos y están desde noviembre, diciembre, enero, febrero. Pues es un modus operandi de estas autoridades, en nota de César Arellano García. Y la bandera mexicana tricolor, está siendo alterada en protestas por la desesperanza que existe en el país, dicen investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Resaltaron estos investigadores que los símbolos patrios y en particular la bandera mexicana generan identidad, pertenencia, esperanza y unidad nacional. Sin embargo, las enseñanzas monocromáticas que han inundado las calles durante las manifestaciones sociales nos dicen que hay que pintar de negro el colorido que antes brindaba esta esperanza. Hay una idea de que las cosas podrían estar peor. No sé si usted se haya percatado, en lugar de verde y colorado, es negro, negro, de luto. México está de luto y está mal el país, pero podría estar peor. Por eso es que muchas gentes suelen usar estas banderas ya sin color. Según los investigadores, estamos en un periodo de oscuridad, de desesperanza, en un impas, porque no vemos claro hacia dónde va el país, no se ve la salida por ningún lado. No se trata de un atentado contra la bandera. Simbólicamente se le arrebata lo vivo, porque hoy la nación ya no es un refugio para la paz. El Estado no nos representa y no nos sentimos incluidos. La nota es de Emir Olivares Alonso. Y la última nota de este semanario del día de ayer, martes 24, el programa que duró 12 años, Oportunidades, no logró romper la cadena generacional de pobreza. De esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación. En 2013 no hubo indicadores para medir cumplimiento de la estrategia, dice esta auditoría. En casi 39% de los hogares, los niños que habían formado nuevas familias se convirtieron en beneficiarios titulares. Uno de cada cuatro familias tuvo carencias en su acceso alimentario, o sea que ni oportunidades ni ningún otro de estos dádivas del Estado han funcionado para romper la cadena de la pobreza. Con esto damos por concluido, nota de Angélica Enciso, nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Pues en unos segundos más vamos a escuchar con respeto el himno nacional, respeto a este símbolo nacional, aunque se nos está doblando este símbolo. Y después, pues los comerciales del IFE. Thank you. te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Ay, cuántos pendientes. Uf. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti, hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Tengo 76 años y no se me olvida que el único partido que pensó en la gente grande fue el PRD. Digan lo que digan, siempre les voy a agradecer lo que hicieron con nosotros. Para comprar lo que me piden en la escuela, la beca salario del gobierno del PRD me ayuda un buen. Carlitos está muy bien, ya le ganamos al cáncer. Qué bueno que nos dieron todo su tratamiento gratis. Por eso, al igual que millones de mexicanos, yo soy PRD. Tu voz es nuestra voz, PRD. Mientras los partidos tradicionales nos ignoran, en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos en qué obras se invierten nuestros impuestos. Votamos para decidir si sus presidentes municipales merecen seguir en el cargo o se van. Y participamos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Votamos, aprobamos y hasta presentamos propuestas de reglamentos. Ya demostramos que no somos lo mismo. Movimiento Ciudadano. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Bueno, después de esas informaciones medio obligatorias del INE, que dice Sergio que me equivoqué, que dije IFE, pero pues es lo mismo, nada más que cada vez sale más caro a nuestros impuestos, quien sea, INE, IFE, PRI, PAN, todos esos. Bueno, señor RR, buenos días, el operador de controles técnicos ya está con nosotros. Agradecemos a Raulito Núñez su apoyo y ya también están nuestros invitados, pero antes de presentarlos tenemos algunas llamadas. Roberto Martínez dice, nuestro compatriota el señor Alejandro, ganador del Oscar de películas en nuestro país vecino y aprovechando la ocasión, mencionó que somos un gran pueblo para tan poco gobierno y que no lo merecemos. Al igual pidió un mejor trato a nuestros migrantes en aquel país. En otro punto, el acoso televisivo de la demagogia política para convencernos de su buena labor es un brutal engaño a lo que sucede en la realidad. En otro asunto, el mensaje del Vaticano de que Argentina puede mexicanizarse es la triste realidad que vivimos en medio de delincuencia, drogas, desaparecidos. Saludos para todos y que pasen un buen día. Consuelo González, con respecto a la a lo que dice el verde ecologista en sus anuncios, en el Seguro Social el gobierno recogió todos los medicamentos y cuando salieron los vales del verde reaparecieron milagrosamente. Eso sí no me consta, pero pues ¿quién les cree? ¿Quién le cree al Partido Verde? Federico Mendoza, de la Costa Chica de Guerrero, dice: Jesús, divino hermano, ¿cuántos hermanos nuestros buscan a Dios y tú, siendo el Hijo de Dios, sufriste? Le dejo este pensamiento. Saludos desde la Costa Chica. 6:07 a.m. Y ahora sí, están con nosotros, del Consejo Ciudadano de Pueblos Originarios de Xochimilco, tres personajes: Enrique Villanueva González, doctor, Javier Gutiérrez Tobar y Eduardo Gómez Sánchez. Estos hermanos vienen a hablarnos acerca de las broncas actuales que enfrentan allá en Xochimilco, pero ya ahora en una estructura organizada a través de un Consejo Ciudadano. Con Lalo Gómez, ya hace un buen rato que nos conocemos, él es un chinampero que nos enseñó a hacer chapines y a utilizar ese recurso natural que por lo visto se está degradando cada vez más horriblemente. Sí, así es. Ya hace rato que no voy a Xochimilco, ya casi ni se puede andar ahí, nada más en el metro, ¿no? Y ahora ya ni la línea 12. Pues bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, doctor Villanueva, Camacho, Gómez. Ustedes traen un plan acá muy organizadito para hablarnos de la problemática de los barrios de allá de Xochimilco. ¿De dónde vienes, doctor? Del barrio de Jaltocán. Jaltocán. ¿Tú? Del Rosario. Rosario. Caltongo. Sí, venimos de allá de Caltongo. Del barrio de Caltongo. Del barrio de Caltongo. Pero ya anda con lentes mi amigo Beto Gómez. Yo ya tengo la cabeza blanca y él la tiene. ¿Te pintaste, verdad? Aparentemente, no, pero los años no pasan en balde. No, no, hombre, pero por ti no, Con tres estás más cuadrado, hermano. Gracias. Pues bienvenidísimos, entonces, pues arránquense, ¿cómo está la cosa? Aquí ya ustedes se repartieron los temas. El Consejo Ciudadano de Xochimilco fue formado por varios organismos del mismo Xochimilco, a iniciativas del Patronato Autónomo de Xochimilco Asociación Civil. Esto fue precisamente esperando un rescate integral de Xochimilco, con toda la problemática que existe ya. Este lugar... ¿Es reciente esta formación? Tiene 2 años. El patronato tiene 15 años. Sí. ¿Y el consejo? El consejo 2 años. Uh-huh. Entonces, este consejo fue formado precisamente por varias iniciativas de ciudadanos, uh-huh, con el fin de buscar el rescate integral de Xochimilco en todas sus áreas. Uh-huh. Como sabemos, Xochimilco fue un lugar realmente de mucha historia, donde tuvo intervención desde la independencia hasta la revolución y desde mucho y antes, de más, ¿no?, atrás con nuestros mexicas. Sí. Entonces, las 7 tribus nahuatlacas que llegaron aquí, pues realmente venían con grandes sueños hasta que llegó la conquista. Sí. Pero Xochimilco, a pesar de todo eso, fue un bastión comercial, sí, que llegaba a tener 4 cosechas al año y fue de los que realmente surtían a la gran Tenochtitlan. También fueron trabajadores que hicieron el acueducto de Chapultepec a la Ciudad de México, la calle de Tacuba también, esa avenida, intervinieron Xochimilcas. Realmente tenemos una historia grande, fue el primer asentamiento de Nahuatlaca en el valle. En Santa Cruz, Acalpizca, se encuentra ahí el asentamiento. Todavía se festeja cada 52 años el nuevo sol. Cada ciclo. Pero precisamente esa historia con la revolución de Zapata, Carranza, Madero, todo lo que tuvieron que intervenir para poder, los decretos que se dieron aquí desde Abelardo Rodríguez, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Pero desgraciadamente todos estos decretos se han quedado en el olvido. Realmente es triste ver que año con año se hablan de millones de pesos. Actualmente se ha nombrado, el jefe de gobierno nombró a Gustavo Cabrera como parte de patrimonio, el área patrimonio que abarca Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Pues llevamos 2 años con él y pues tampoco se ha visto. Él habla de un proyecto de tres regiones con un gasto total de 400 y tantos millones de pesos en 3 etapas. Pues no hemos empezado realmente ninguna. Actualmente... ¿Él ha invitado a involucrarse al Consejo Ciudadano o ustedes le han exigido la participación? Hemos estado con él en varias reuniones, precisamente en las oficinas del jefe de gobierno, para hacer el trabajo. Se presentó tanto trabajo de él como el de nosotros, pero no hemos vuelto a reunirnos para continuar. Actualmente hay 7 proyectos que hay 22 millones de pesos, parece que se van a trabajar para un área de Xochimilco y ellos aportan solo una parte. ¿Y es de Xochimilco el señor nombrado? Vive en Xochimilco. Vive en Xochimilco. De ahí no es, pero bueno, vive ahí. Es avecindado. Xochimilco, según el INEGI, somos el 23% de ciudadanos de Xochimilco. La mayor parte ya son avecindados. Uh-huh. O sea, Xochimilco ya es una ciudad cosmopolita. ¿Qué es lo que nos preocupa? Completamente que cada vez Xochimilco va siendo un lugar de destrucción. Sus campos se están olvidando. Nuestra zona chinampera está siendo invadida día con día por la urbanización. Se tapan a apancles, canales, a complacencia de sus autoridades, que también pues han dejado de hacer realmente una labor para la agricultura. La economía de Xochimilco prácticamente está parada. La zona cerril está siendo invadida también igualmente. Xochimilco únicamente tiene 2 entradas, que se llama la de Vaqueritos, que va rumbo a Villacuapa, y la que tenemos de Huipulco en el Estadio Azteca. Todas las mañanas para salir de Xochimilco es un caos. ¿Y realmente es tremendo también? Y entonces tenemos una definitivamente una más el comercio ambulante que se ha desplazado completamente, realmente está lleno pueblos, barrios, colonias. Nuestro centro histórico definitivamente ya es muy difícil ingresar a él. El mercado. Esto ha provocado la delincuencia, que se ha desatado la delincuencia. La inseguridad ha sido, cada vez aumenta. La prostitución de nuestros jardines, nuestros espacios están siendo ocupados por el comercio ambulante. Prácticamente nuestra economía está detenida, sincero. Nuestros jóvenes xochimilcas que están estudiando o que ya terminaron sus carreras, no hay empleo, tienen que trasladarse y ocupar 2 o 3 horas de camino y 3 de regreso, prácticamente son 6 horas perdidas de laborales. Entonces, eso es lo que al Consejo Ciudadano y al Patronato Autónomo nos ha preocupado. Esto realmente, que tenemos que cambiar. Hay proyectos, hay formas de hacer un cambio. Los problemas más grandes que ahorita van a abordar también aquí, como es la zona, el agua. Tenemos un problema ya con el agua. Y están sobre el agua. Bueno, el agua que regresa. Estamos sobre el agua. Tenemos la invasión a la zona chinampera. Ha provocado más de... cuando empezamos la lucha eran 30.000 descargas hacia los cuentos, hacia los canales. De aguas residuales. Actualmente se hablan más de 140.000 o por ahí andamos. Entonces son verdaderas cloacas. Entonces sí. Definitivamente... Los canales actualmente. Tenemos 2 ríos temporaleros, que es el río Santiago y el río San Lucas, 2 ríos que realmente en una época que baja muchísimo agua, en época de lluvias, se iba hacia los canales. Actualmente la mayor parte de ese líquido se va hacia el drenaje. Entonces se pierde el agua, cuando realmente estamos en una etapa que se podía reciclar agua. Sí. La presa de San Lucas, que sería, es un vaso regulador, que donde baja agua de la montaña, tenemos una cantidad importante de desechos hacia esos ríos. Y ya está cubierto de edificios. Así en torno es, a la presión. Pero otro de los grandes que contamina, que apenas logramos que hiciera trabajar su bomba, es el reclusorio. Ah. El reclusorio de Xochimilco tiraba sus aguas crudas también al río Santiago, y es una contaminación porque va a bajar hacia la presa. Se habla también de nuevos proyectos para ese río, uh-huh, echar más de 60,000 descargas que vendrían de Tlalpan, y esas no se tienen contempladas. Xochimilco ya está harto. Necesitamos un cambio. Lo hemos gritado a nivel nacional, lo hemos gritado a nivel internacional. El Patronato Autónomo de Xochimilco llevó a la UNESCO para que se mejorara todo el sistema en Xochimilco. Se hizo un plan maestro. Llegaron 29 especialistas de varias nacionalidades y gente de Xochimilco para hacer este plan en la época de Faustino Soto. ¿Qué sucedió? Ya desde que se terminó, se entregó en el Alcázar de Chapultepec el proyecto con bombos y platillos. Llegó Faustino Soto o no lo entendió y lo guardó. Ese plan se quedó. Gustavo Cabrera Alonso lo rescata parte de ese proyecto. Le demostramos el por qué había fracasado el anterior. No lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque son demasiadas instituciones y no hay un eje rector. El eje rector debería ser el delegado. La delegación es quien sabe lo que está sufriendo. O el Consejo Ciudadano. Así es. Más bien, porque en la democracia, luego los delegados y los candidatos y candiditos y candidotes pues nada más están ahí como de adorno, pero a final de cuentas son ustedes, son los consejos ciudadanos. Sí, y todo esto realmente ha provocado problemas de salud importantes en Xochimilco. Sí. ¿Por qué? Sí, por la contaminación. Uh-huh. Entonces, el sistema de salud en Xochimilco es precario. No tenemos hospitales, solo tenemos el hospital materno infantil, que se ha dedicado más a prevenir el embarazo, a dar condones y matar, podemos decirlo si lo vemos en una forma religiosa. Uh-huh. A los nuevos seres, en lugar de prevenirlos, nuestros el único hospital o clínica que tenemos ahí es la del ISSSTE, y tenemos el centro de salud, todos completamente abarrotados. Tenemos algunas áreas y consultorios que definitivamente tienen muchísimas carencias. Entonces, la salud en Xochimilco se ha deteriorado. Esto ha provocado que enfermedades como la diabetes haya alcanzado un espacio muy grande. Uno de los pueblos, que a lo mejor esto es genético, haya grandes aumentos de triglicéridos, que es el pueblo de San Lucas Uchimanca, que es con bastantes pacientes de diabéticos, pero toda la delegación tiene un problema de obesidad. Nuestros niños tienen una obesidad importante, pero hay algo más interesante que nos interesa mucho al Consejo Ciudadano: el divorcio que existe entre los padres, los adolescentes y los adultos mayores. Los niños prácticamente están siendo abandonados por las necesidades de la chamba, de trabajo. Las madres han tenido que salir de los hogares para poder, como dijeran en mi pueblo, a completar el chivo. Entonces, los niños están siendo educados con la televisión, con la computadora. Por decir educado, te viste muy bien. Bueno, para no decir otras cosas. Embrutecidos. Entonces, necesitamos un cambio. Necesitamos recuperar algo que se llama familia, para volver a tener una nueva generación de gente sana, porque la generación que tenemos, una generación que estamos ahorita, una generación enferma. Sí. Enferma no físicamente, sino mentalmente también. Somos un pueblo que ha perdido la identidad. No sabemos realmente si somos mexicanos o somos de otro país, porque no conocemos nuestros valores. Y eso que Xochimilco ha tenido bajo resguardo sus propias raíces, es patrimonio cultural de la humanidad. Xochimilco tiene muchísima cultura religiosa, sus costumbres son realmente ancestrales, que son hermosas. Queremos rescatar la agricultura. Queremos que, no, a lo mejor sería mucho presumir sus cuatro cosechas o sus tres cosechas al año, pero consideramos que con las nuevas técnicas que existen sí podemos. Tenemos apoyo, como lo hemos gritado a voces, de la Universidad Autónoma de México. Tenemos apoyo de la Universidad Metropolitana. También tenemos apoyo del Tecnológico de Monterrey. Y hay otras universidades, incluso de fuera, que están dispuestas a apoyar el rescate integral de Xochimilco. ¿Pero qué necesitamos frenar? La invasión a la zona cerril, la invasión a la zona chinampera y reactivar su economía. Tenemos gastronomía, tenemos el campo, tenemos costumbres, tenemos cosas religiosas que son de verdad, pues un ejemplo a lo mejor no tanto religioso, es lo que iba. Ni más el ni Niñopa, menos. Tenemos el niño de Jaltocán, que tiene un gran raite. Por tenemos eso existe Xochimilco. El niño todavía. Del tamalerito, que por ahí ha bajado un poco. Sí, el tamalerito fue uno de los más grandes. El tamalerito fue... cada uno tiene su historia. Seguro. El niño dormidito de Jaltocán y el Niñopa, que es el rector prácticamente de nuestra cultura. Pero no olvidemos la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Dolores de Jaltocán, que es prácticamente la fiesta más grande de Xochimilco, que es en la época antes de la Cuaresma. Exactamente, entonces la Virgen de Jaltocán también es muy venerada. Sin olvidar a los pueblos, que cada uno tiene su santo. Pero sí, rinden pleitesía a la Virgen de los Dolores de Jaltocán. Acaba de pasar su fiesta. Prácticamente estuvimos 2 horas de castillos. Le iluminamos el cielo y lo contaminamos, como no se puede saber. Pero un verdadero concierto de fuegos artificiales que no tendríamos nada que invadirle a los chinos ni a otros. De verdad, estuvo fabuloso. Pero ahí vemos también en estas fiestas en la destrucción de nuestro pueblo, porque vemos jovencitas que no llegan a los 17 años, embarazadas, cargando un niño en los brazos y jalando otros, caras de tristeza, jóvenes con caras de incertidumbre, porque no sabemos, por lo menos en ese momento se les olvida un poco por la tradición, pero es algo que tenemos que cambiar. La gente pensante de Xochimilco que existe ahí, tenemos que cambiar, pero también queremos que el gobierno local, gobierno estatal y gobierno federal, no haga caso omiso y rescate ese gran bastión que se llama Xochimilco. Si no lo hacemos, créanmelo, la Ciudad de México se va a colapsar. Se habla por ahí, en una convención que hubo apenas, se habla que Xochimilco en 20 años, o sea, para el en 40 años, en 20 años, porque sea para el año 40, Xochimilco desaparece. Y eso es realmente nuestra preocupación, porque es algo que tenemos cuando en otros países están cuidando la ecología, aquí parece que la queremos destruir. Es un pulmón, como Chapultepec, que lo necesitamos. Texcoco se acabó. Las aguas salubres de Texcoco siguen en el campo. Tenemos miedo ahorita, porque de la línea 12 del metro nos echaron una cantidad importante de escombros a nuestras chinampas para subir los supuestamente lo que estaba hundiendo. Pero fue puro cascajo. No fue tierra que realmente fue. Ahorita nos preocupa algo, que se viene la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Dónde van a echar los desechos? Si van a echar los desechos del suelo salubre, salado, del lago de Texcoco, cuando realmente el mismo Moctezuma y Nezahualcóyotl hicieron para hacer la separación de esas aguas, las salubres de las aguas dulces, y ahora la vamos a contaminar, eso habla de una ignorancia brutal de nuestros gobernantes. Si realmente quieren hacerlo, que lo hablen bien y no nada más por corrupción para ir a tirar escombro. Realmente necesitamos reactivar la economía. Hay gente como los compañeros que vienen aquí y otros que son chinamperos que están abriendo brecha para tratar de rescatar. Sabemos que a cielo abierto ya es difícil hacerlo, pero están los invernaderos. Hay compañeros que están, como otro de los compañeros que es Sergio de los Santos, que está produciendo hortalizas en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Tiene ya una asociación bien cimentada. Se están haciendo invernaderos donde se producen hortalizas, se producen productos gourmet. Y si hacemos y nos contagiamos de todo esto, podríamos sacarlo y hasta exportarlo. Porque realmente en México está produciendo el 33% de sus alimentos y un país, según las Naciones Unidas, debe producir el 75% de sus alimentos. Somos un país rico. Desde el Suchiate hasta el Bravo, tenemos minerales, tenemos agricultura, tenemos turístico. Una de las cosas que no he tocado, porque realmente debemos tocarlo con mucho cuidado, es el turismo en Xochimilco. El turismo en Xochimilco cada día lo estamos abandonando por nuestros campos contaminados, pero podemos reactivarlo con ecoturismo, podemos ocuparlo con otras áreas, pero necesitamos apoyo. Este es un grito realmente de auxilio a todas las instituciones gubernamentales e internacionales. México firmó un convenio internacional para el rescate de este lugar que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, es de los pocos lugares que existen, porque acabo de enterarme que en China también existen chinampas ancestrales, pero que estaban completamente aisladas. Pero Xochimilco, de esta zona, es el único lugar que tiene chinampas y que sigue produciendo. Pues este es un resumen amplio de la historia de Xochimilco. A esto vinieron el Consejo, bueno, representantes, algunos, tres representantes del Consejo Ciudadano de Pueblos y Barrios originarios de Xochimilco. Pues este es el dibujo de lo que es. Vamos a continuar con ellos, pero vamos a hacer una pausa musical. Y ¿sí saben quién era don Félix Cerdán? ¿Le suena? Bueno, yo tengo una foto de don Félix en la chinampa tuya. Sí. Él le daba... Pues que era los hermanos Cerdán. Pues más o menos, el señor acaba de fallecer a los 98 años. Fue guerrillero jaramillista. Y lo vamos a despedir con esto que es una despedida fúnebre. Él estuvo ahí en la chinampería. Thank you. 6 de la mañana con 33 minutos, escucha usted el cambio de la ciudad. ¿A poco así acabó? ¿Sí? Bueno, pues esto es en recuerdo de don Félix Cerdán, que por cierto me decía Sergio que mañana se va a transmitir una grabación que le hizo hace ya varios años. También es patrimonio cultural de la humanidad don Félix Cerdán. Sí. Ya se nos fue, pero nos deja toda su ética y su conocimiento. Bueno, tenemos algunas llamadas. Les recuerdo que estamos platicando con representantes del Consejo Ciudadano de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco, que nos están planteando el panorama gruesísimo de lo que está ahí ocurriendo, casi desolador, ya se preveía, pero ahorita vamos a continuar con ellos. Ocelotl dice que el Círculo de Terapias Naturales invita a los radioescuchas al ciclo de conferencias de medicina tradicional en la Universidad Obrera. Esta está ubicada en San Ildefonso 72, cerca del Zócalo, del 25 al 27 de febrero, de 12 a 18 horas, del 25, o sea que de a partir de hoy al 27, de 12 a 18 horas. Habrá exposición y venta de productos, artesanías y libros. Reconstruyamos a México sin la verdad histórica, aquella que decía un señor. Los esperamos allá y los felicito por el programa. José Luis Hernández saluda a Marco y a la audiencia. Esta gente que está en el gobierno no se les debe decir gobernantes, son más bien mercachifles que se dedican a enriquecerse a costa de la miseria del pueblo. ¿Cómo vamos a confiar en instituciones como el TRIFE? Se ampara y protege al PRI y a Peña Nieto, que cometieron un fraude. Los exonera impunemente, ya lo dijo Iñárritu, que merecemos un mejor gobierno. Ahora depende de nosotros unirnos y organizarnos a regenerar a nuestro país, a luchar por nuestro país. Laura Varela denuncia que desde el Metro Azteca hasta la estación de Zahualcóyotl de la línea B hay una obra inconclusa que afecta no solo a los vecinos. Además, tiraron varios árboles. Pide a Radio Educación que este programa se transmita durante más tiempo. Agradece la temática. Alicia Padilla, un saludo a los compañeros de Xochimilco y a quienes hacen posible del campo y de la ciudad. Un abrazo fraterno para Radio Escuchas y al pueblo. Y como de costumbre, nos invita al taller de educación para la salud, que gracias a la solidaridad con Ayotzinapa es gratuito. Se resalta el aprendizaje para vivir con bienestar. Nos deja su teléfono 56 71 36 46. Repito, 56 71 36 46. Y pide que les digamos a los compañeros de Xochimilco que Alicia, que la persona que habló, trabajó en INEA allá en Xochimilco, en donde pudo apreciar su gran cultura, que nos acaban de resumir en 20 minutos. Nos hablaron de más de 1000 años. Felipe Rosas, Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Colonias de Xochimilco, que no es el consejo, es la coordinación y es de la delegación, entiendo. Oyendo al ponente, le parece muy interesante. Él es el doctor Enrique Villanueva, que nos estuvo platicando estos antecedentes. En el marco del tema del programa, invita a la Jornada del Agua en Xochimilco. Junto a la creación de Consejos Populares del Agua, se realizará el domingo 1 de marzo en el kiosco del pueblo de San Lucas, Xochimanca. Hay una brigada de salud de 10 a 13 horas y a las 13 horas el foro sobre el agua. Esto lo realiza la Coordinación y la Iniciativa de Agua para Todos. Para más información hay un celular 044-55-2802-4319, repito, 55-2802-4319. Y Gabriela Martínez, eso que sonó fue un celular, ¿eh? No se preocupen, como estamos al aire, pero te hablan, creo que te hablan, ¿eh? Concuerda Gabriela Martínez concuerda con los invitados su crítica al patronato. Dice, las fiestas han dejado de ser culturales, ahora ha aumentado el consumo de alcohol, solo es hacer la procesión, estorbar y ya. Esa es la opinión de Gabriela Martínez de Xochimilco. Ya son 6:38 a.m, y es de que van a tener que acotar sus participaciones, porque aquí me presentaron toda una serie de temáticas. Así es de que a quién le toca. Lalo, Eduardo Gómez, un querido amigo chinampero y que me enseñó a echar unos boxazos. Lalo, ¿qué nos platicas tú? Te toca la parte ambiental, por lo visto. Sí, efectivamente. Bueno, antes de todo, me gustaría nada más enviar un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas de parte del Consejo Ciudadano de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco. Los saludamos muy afectuosamente y les damos las gracias por abrirnos el espacio aquí en este medio plural, y que bueno, de alguna manera siempre nos hemos visto apoyados precisamente por los compas de Radio Educación. Y seguiremos apoyándonos mucho. Muchas gracias. Pues antes de pasar al tema que me trae, yo me gustaría nada más comentarle así de manera muy rápida que el Consejo Ciudadano, pues de alguna manera nos preocupa la problemática en general de Xochimilco. Permítanme nada más mencionarle, pues de manera más rápida, los problemas que estamos atacando así de tajo. El comercio en vía pública, problemas de vialidad, asentamientos irregulares en la zona chinampera y la zona cerril, contaminación de los canales de Xochimilco y la devastación de los canales de ecológica, esto haciendo referencia a la devastación de los aguejotes de Xochimilco, que están siendo atacados por plagas, ¿verdad? Por plagas como el muérdago, y las autoridades locales han hecho caso omiso o nada prácticamente. También estamos abordando el tema muy delicado, ya lo comentabas tú, es el tema de la falta de agua en los hogares de Xochimilco. Uh-huh. Hay una falta de agua tremenda, y bueno, yo creo que nuestra gente también debe de considerar que la solución a este problema de falta de agua es precisamente conservando lo que es nuestra zona chinampera y nuestra zona cerril, precisamente para alimentar los mantos acuíferos, que son los que nos dotan de esta agua potable. Pues esos son los problemas de alguna manera que estamos retomando el Consejo y que estamos dando una lucha importante. Yo en lo particular me voy a centrar en el problema de los asentamientos irregulares. Yo creo que ustedes, como GEA, se han dado cuenta, y porque nos han acompañado en algunos eventos, sí, que la problemática de las invasiones a la zona chinampera es un problema muy grave. Actualmente, las invasiones a la zona chinampera se han incrementado de manera exorbitante a la zona chinampera y a la zona cerril. Esto nos ha acarreado problemas de hundimientos en la zona chinampera. De los niveles que ha sufrido toda la chinampa, precisamente por la construcción de casas, en lo que ahí, pues de alguna manera se ha considerado siempre como zona de cultivo. Entonces, definitivamente, pues se está cometiendo una atrocidad por parte de la autoridad al permitir precisamente la construcción en zonas prohibidas. Ecocidio. Un ecocidio, definitivamente. También nos estamos encontrando que dentro del gobierno del Distrito Federal, ya lo mencionaba el doctor, se han destinado partidas importantes de recursos. Sin embargo, nosotros hemos platicado con gente del gobierno del Distrito Federal, y definitivamente nosotros como consejo hemos denunciado la falta de seriedad por parte de las autoridades precisamente para hacer su trabajo. Mira, en este documento que te voy a mostrar precisamente para que tú le comentes al público, que este documento detalla claramente todas las denuncias que como consejo nosotros hemos tramitado precisamente para involucrar a las autoridades. A la Procuraduría Ambiental. A la Procuraduría Ambiental, efectivamente. Y hasta ahorita no ha habido respuesta. Por tal motivo, nosotros, de alguna manera, estamos demandando al jefe de gobierno una audiencia precisamente para darle a conocer de viva voz cuál es la verdadera problemática de Xochimilco que el delegado o la autoridad local pues han sido omisos para cumplir y llevar a cabo su trabajo. Entonces, no sé si me gustaría que le comentaras al público en qué consiste ese documento y a quienes se les ha girado. Sí, así rápidamente, porque sí son bastantes páginas. Claro. Pero es un documento enviado en octubre del año 2012, en el que se dirigen, más bien la PAOT, pues como que documenta aquí una serie de irregularidades ocurridas en la Chinampería, en suelos de conservación ecológica, en donde se pide que no se venda ni se compre, pero pues es lo que más está ocurriendo, ¿verdad? Efectivamente. O sea, ustedes están denunciando esto, pero por otro lado está creciendo el comercio de las tierras. Y esto nos da precisamente la pauta para, es grave. Para pues de alguna manera pensar que la autoridad pues está permitiendo, o sea, se está convirtiendo, es cómplice, en cómplice, ¿no?, de este tipo de irregularidades. Sí, y bueno, el documento menciona un montón de sitios, parajes: Amalacachico, Amelaco, Toltenco. Bueno, pues son todos estos sitios en donde está habiendo estos ataques a la naturaleza y a la cultura y al pueblo de Xochimilco. Efectivamente. Entonces, nosotros de alguna manera hemos estado llevando un trabajo y hemos estado tratando de empezar este tipo de denuncias desde los primeros involucrados, que son las autoridades locales. Pero como se ha visto falta de interés, hemos ido escalando hasta llegar a las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Ahí en el documento, ahí se establece que hemos tenido reuniones con subsecretarios. Hasta ahí hemos llegado. Sin embargo, hasta ahorita no ha habido respuesta alguna. Pero lo que nosotros, de alguna manera, ahorita, nuestra demanda, nuestra exigencia al jefe de gobierno es que nos abra sus puertas, porque nosotros, el Consejo Ciudadano, queremos tener una reunión con él precisamente para informarle, si es que su gente no le ha informado, informarle de todas las anomalías que se están cometiendo en nuestra delegación. Por ello es importante, y agradecemos la apertura de Radio Educación para exigirle al gobierno del Distrito Federal la demanda de la gente de Xochimilco. Queremos esa reunión inmediata, porque la solución a los problemas de Xochimilco la tenemos que dar el pueblo y los gobernantes. Bueno, los gobernantes, porque les toca, eso es... Claro, es obligación. Tienen que mandar obedeciendo, tienen que proponer y no imponer, construir y no destruir, bajar y no subir, convencer y no vencer, representar y no suplantar, servir y no servirse, como lo han hecho la clase política. Así es. Este es el llamado que hacen los hermanos de Xochimilco a las autoridades de la Gran Tenochtitlan. Así es. Y bueno, para darle oportunidad al compañero para que exponga también su tema, me gustaría nada más terminar con esta intención de solicitud al gobierno del Distrito Federal, y agradecer a Radio Educación la oportunidad de venir a platicar con el auditorio. Bienvenidos, como siempre. Vas, por favor. Mi nombre es Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Comerciante del Centro Histórico de Xochimilco. ¿Ambulante? Ambulante con... ¿Son de los que se están quejando? Con derecho a un reordenamiento, sí. Eso es lo que, ese es el objetivo. Ese, precisamente. Sí. Tenemos aquí una problemática mayor que ha sido el alto índice de invasión del comercio, en parte por tricicleros apapachados por las autoridades que tenemos en turno, lo cual nos ha propiciado una invasión enorme de las calles, al grado de que la calle de Morelos, que es una de las más transitadas, se realiza en un periodo de 40 minutos de la calle Vicente Guerrero a la Deportiva, que en ocasiones servicios médicos de emergencia o alguna cosa, no entra. Yo creo que llega uno más rápido aquí. Caminando que llegar en autobús o en alguna patrulla. Al grado de que... Bueno, si lo agarran... Por eso ha sido la zona de mayor delincuencia, sí, en la que honestamente ha crecido en estos últimos 6 años. Teníamos un promedio de contabilizados por parte de la ciudadanía, teníamos un promedio de 62 delincuentes, cadeneros y gente que se dedica a robo a transeúntes, ha crecido a más de 250. ¿Pero por día, por...? Por cantidad. En cantidad, en volumen. Precisamente por apapacho de las autoridades en turno, que es una de las cosas que nos ha venido a disminuir en gran cantidad el turismo, que ya lo comentaba el doctor, y a su vez el crecimiento desmesurado del ambulantaje ha colapsado avenidas, ha colapsado calles, se encuentra ahorita los dos mercados en un, ya lo que se llama en un colapso económico, por la gran invasión de giros mercantiles alrededor de él. De igual manera tenemos la problemática tan grande y que creo que las autoridades no lo ven, que son los tanques de gas, ya completamente obsoletos, al grado de que ya no dan un beneficio, sino hay que estarle rogando a Dios que no exploten. Tenemos más que nada los comerciantes que tenemos el deseo de reordenarnos, quisiéramos que se nos diera la oportunidad de proyectar un ordenamiento justo, no negociado. Espacio lo hay, pero que se queden los que tengan que estar y no a los que les van a vender, porque si no, de lo contrario, de 639 comerciantes que éramos en el 2003, el cual ya nos presentaban un proyecto a principios de esta administración de 644 lugares, cabíamos, pero pues creo que el Espíritu Santo no los eliminó. Y ¿lugares fijos? Sí, lugares fijos, ya en un área determinada, viable, lo cual por miles de razones no se ha llevado a cabo. Quisiéramos que este espacio se nos condonara, pero en una forma justa y equitativa y no negociada, porque de por sí la situación económica está difícil. Del cocol. Y todavía que se nos, ahora sí que se nos chuparan más los sesos, como que no nos resulta. Tenemos otro problema muy grande, que es la sanidad. La sanidad en el centro histórico es tremendamente un caos, debido a que es increíble que, siendo una zona turística y de afluencia enorme, los costos de sanidad sean tan elevados. 5 pesos hasta por ir a servicio sanitario. El turismo, ¿qué es lo que opta por hacer? Pues buscar un rinconcito o alguna cosa donde sus niños realicen sus actividades. Porque aquí la verdad, una opinión sería que la sanidad no debería de tener ningún costo. Por lo mismo de que es una zona turística, se tendría que dar un servicio gratuito. Pues sí, debería haber Aquí depende de las autoridades si quieren sacrificar un poquito. Es parejo en la Ciudad de México, tiene uno ganas de ir a echar un... a tirar el agua, ¿y dónde? Tiene que ser en la calle o en alguna tienda. No hay servicios. Perdón la interrupción. Ahora, nos hablaban de lo que es la vialidad. La vialidad ha venido a colapsar dentro de lo que es el centro histórico de Xochimilco, porque fue planeada con vehículos de 4 puertas. Eran espacios para 6 unidades, pero vehículos de 4 puertas, no para camiones de 69 pasajeros. Entonces ya ahorita es tiempo de empezar a remover y reordenar las áreas de servicio, porque sí cabemos todos, pero no negociado, con espacios equitativos y justos. Todos podemos circular, todos podemos ser transuentes y no transados, que es una de las cosas. Pues esa es la palabra de estos representantes del Consejo Ciudadano de Pueblos Originarios de Xochimilco. Ya son 6:54, ya prácticamente nos tenemos que ir, pero quiero compartirles algunas llamadas que tienen que ver con la temática que nos traen de Xochimilco. Bueno, Carmen Ramírez, ella se refiere a que en Santa Clara hay una fábrica de libretas y hay un drenaje que apesta y que maloliente, y que quiere denunciarlo ante la CONAGUA. También denuncia la construcción de un teleférico y nos envía saludos a todos y a los invitados. Muchas gracias. Oscar Victoria, escuchando los mensajes. Ah, no, aquí ya se puso medio alburero, eso lo dejamos para la próxima. Gloria Albarrán felicita al programa y a todo el equipo de Reeducación, manifiesta su indignación por los mensajes de los partidos políticos y señala que el PRI sigue explotando. Nos sugiere a los invitados que cambien su alimentación. Les felicita por rescatar Xochimilco. Lo que pasa es que el doctor hizo una denuncia de la alimentación que es pareja para todos los mexicanos, no solo para los de Xochi. Estaba yo leyendo hace rato una nota. Uno de cada tres niños en el 2020 va a tener diabetes por la misma tipo de alimentación. Entonces, no sé, a lo mejor te oyó y dijo, no, pues estos comieron pura chatarra, puro maruchan. Pero no, en Xochimilco se come de lujo. Sabroso. Amiga Gloria Albarrán. Ah, no, no fue ella. Bueno, Sergio Gómez, sobre lo que están pasando de los invitados, es una visión parcial de la problemática de Xochimilco. Él dice ser de Xochimilco, ¿no es tu primo? Gómez. Bueno, creo que hay otros entornos que también tienen problemas. Es el transporte, por ejemplo, el embarcadero de Nativitas, el deportivo, el centro de Xochimilco. Bueno, ya hablaron de eso. Los famosos turipiratas, incluso las fiestas tanto patronales como las que se realiza la autoridad, originando un caos en la movilidad. Esta es una situación que es originada por muchas causas, pues sí, es multicausal, pero pues justamente para eso que se creó este Consejo Ciudadano, para poner puntos sobre las IES. La señora Ríos saluda a Marco, a Sergio, a Isa y saluda a los invitados de Xochimilco. Dice que Xochimilco está siendo destruido con la construcción de casas, lo que acaban de denunciar, y las constructoras que tiran el cascajo en el canal, al igual que vecinos del lugar, cochinos. Y con esto destruyen el entorno, acabando con las especies de la zona, como bien nos platicó Lalo, como las garzas. No, pues esas ya, las aves migratorias ya casi ni se paran. Han de decir, pues, que en esa agua se me queman las patas. Así es. El gobierno de la ciudad se ha dedicado a escarbar por toda la ciudad, dejando hoyos y obras inconclusas, además de preparar con estas decisiones el regreso del PRI al gobierno capitalino. Bueno, pues el llamado que nos hace y hace a las autoridades competentes, no a las otras, solo a las competentes, el Consejo Ciudadano de Pueblos Originarios de Xochimilco, es a que los atiendan. Lo que quieren es tener acceso a plantear sus opiniones y pues hacer un Xochimilco mejor. Nos traen otras llamadas. Tere Torres, el número del Consejo Ciudadano, ¿tienen algún contacto? Felicita al equipo, manda un abrazo fraterno al amigo Marco. Nos reunimos todos los lunes a las 6:00 p.m. en el claustro Parte Alta de San Bernardino de Sena. Entonces, aceptan a invitados. Claro que sí, es abierto. Si les dicen que escucharon el programa y que están interesados, sí. no se les va a meter oreja. Aquí la amiga sí es segura. Pilar Martínez, lo que dicen de Xochimilco es muy poco, hay mucha contaminación y delincuencia, no hay ley ni respeto. Yo digo que sí estuvo muy bien ilustrado. Ya prácticamente nos vamos. Aquí aprovechamos para hacer una invitación a un foro del agua que vamos a realizar el próximo lunes a las 3 de la tarde, precisamente en el auditorio de la iglesia de San Bernardino. Muy bien, esa es la invitación. ¿Cuándo? El lunes. El próximo. A las 3 de la tarde. Sí. Bueno, aquí Álvaro Díaz dice que con las fiestas patronales se afecta el tránsito, la ecología, con tanto cohete, pero son bonitos. Bueno, muchas gracias, Enrique, Javier, Eduardo, Lalo. Gracias. Gracias por venir y nos hemos de poner de acuerdo para una próxima. Vámonos, Recio. Muchas gracias.